juntos los recuerdos, abiertas las venas del ayer, saber bajar el muro, saber palpar la piel, la luz. Cristales rotos y voces en llamas. Correr era divertido delante de los de azul. Saltar era arriesgado. Puedes ver y nos vamos a este lado del mundo donde nos puedan ver. Correr era divertido delante de los gatos. Saltar y en el santo estabas tú, bien adentro. Años pasan, afónica la voz, gritas contra un muro de sordos satisfechos. Vacío ciego, ¿será que somos mero aire blanco y sin voluntad, sin pasión, sin venas, sin nada?